cuenta que le entra a la lenta. Tú eres sexy, me pones crazy, nada me exige. Así que tú tienes control, control. Vamos para la pista a bailar. Acelerado, vámonos de lado a lado. Quiero que te muevas pa' que sudes tu ropaje. Cuando te mire el party, que me llames a mi celular. No seas mala, mami, ven, enséñame el tatuaje. Y tú eras lo que te voy a fumar. Vamos para la pista a bailar. Tu cintura está que arde. Nada malo te va a pasar. Anda, mami, no seas cobarde. Vamos para la pista a bailar. Tu cintura está que arde. Sigo buscándote, imaginándote. Este cuerpo aquí en mi mente martillándome. Ya no tengo opción, si por ti estoy en un callejón.